Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Me parece que está lindo para arrancar con un homenaje bastante especial, sí, en relación a una persona que se nos fue hace poco. ¿Tuviste oportunidad de verla cantar, de escucharla personalmente? Tuve la oportunidad una sola vez. Yo también, sola vez. Una sola vez, y es muy emocionante. Fue fantástico. Yo la vi hace muchos años, estamos hablando de Nelly Omar, por supuesto, en un boliche, como el Club del Vino, me salía el nombre, El recordado Club del Vino. Y era una sala, dentro de todo, bastante íntima, así que la teníamos muy cerca. Y ella siempre con su poncho, y ya tenía unos cuantos años, ¿no? Ahora, haberla visto cantar a los 100 debe ser algo absolutamente inolvidable. Yo lamentablemente esa me la perdí. Yo no tuve esa oportunidad, digamos, pero la verdad que verla cantar tenía un nivel de energía y mantenía la tonalidad de la voz, el color de la voz. Sí, sí. Realmente una experiencia de vida para tener en cuenta. Así que venga este pequeño homenaje a Nelly Omar. Y trenzas sueltas brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Nelly Omar falleció el pasado viernes a los 102 años de edad. Nacida en Guaminí en el año 1911, cantó con Magaldi, Corsini, Canaro. Compartió con Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Tita Merelo y Ada Falcón la era dorada del cine argentino. En los años 40, dos acontecimientos marcaron su vida. Conoció a Homero Manzi y a Eva Perón. Con Homero tuvo un romance secreto y una fuerte identificación artística. Ellos aseguran que Nelly es la Malena del tango. Y con Evita, por otro lado, tuvo una gran amistad y en su honor grabó la milonga La Descamisada. Por su militancia fue proscripta después del golpe de 1955 y borrada de las radios y los escenarios. En un reportaje en el programa de televisión por cable Café Las Palabras, Nelly Omar recordaba la primera vez que vio a Carlos Gardel. Si les parece, escuchemos ese fragmento. Yo me acuerdo que cuando Gardel fue a Guaminí, que vinimos todos a Guaminí, él apareció en el año 18, yo ya tendría 6 años. Entonces Gardel apareció y mi papá se enojó. ¿Cómo se vienen sin avisarme? Le dijo mi papá. Y bueno, no, vinimos, qué sé yo. Entonces mandó cerrar todos los boliches, mi papá. Y le dio trabajo al Teatro del Prado, que ahí en la esquina del Teatro del Prado van a hacer el museo de Nelly Omar. Entonces después mi papá se lo llevó a casa. Papá era un tipo que manejaba las cosas, que era una maravilla. Así. Entonces se lo llevó a casa y me acuerdo que yo espiaba por una así, persiana, y estaba con un balde con hielo y con seguramente sería champán que tomaban eso. Y ahí me acuerdo de la cara de Gardel, una carita redonda con unas onditas acá como si fuera un flequillito. Llegabas por el sendero delantal. Y siempre es interesante cómo la persona que hoy estamos recordando quería que fuera recordada, ¿no? Ella, cuando le preguntaban eso, cómo le gustaría que la recordaran, contestaba que como una cantora nacional, pero básicamente como una muy buena persona. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa.